Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos una semana más, volvemos con el formato express. Esta vez, como veis, hemos hecho un cambio radical de la semana pasada. Solo se mantiene Alexis en el equipo porque hemos hecho el cambio radical. Y bueno, se nos ha hecho un poquito tarde. Estamos grabando por cumplir, para mantener esta regularidad. Y porque nos lo pasamos bien haciendo el tonto entre nosotros. Pero bueno, tenemos conmigo el placer de tener a mi compañero en la torre de control. Le tenéis aquí el Ricky Snide, que habéis visto el cambio radical en el setup de Ricky. Esto es lo que utilizan, buenas noches a todos, los profesionales del PUBG. Mínimo unos cascos así para por lo menos aguantar 5 minutos en el terreno de juego. Eso es lo que pasa. Luego estamos los que no sabemos ni sacar el paracaídas y ya acaba la partida. El señor, y luego tenemos a, bueno, iba a decir Papá Noel, pero bueno, es Alexis, Papá Noel de joven. Señor, tienes también unas pintas. Joel de las Sozas también. También. Que el puto Adrián la semana pasada en medio del programa me mandó la captura diciéndolo, te has convertido en Joel tan rápido que no nos hemos dado cuenta. Nada, aquí a darle, que justo hoy traía una noticia y después me dijo Ricky, te has equivocado totalmente semana, era el otro equipo. Entonces, cuando vuelve el otro equipo de grabación, hablaremos de ese tema. Claro, yo digo cosas y no me entero, pero bueno, siempre en mi línea. No, pero esa es la línea del programa, por eso eres veterano conmigo. O sea, si no es decir a la gente, claro, Alexis aquí nos trae cosas de Counter-Strike, con dos sucios consoleros, pues de Counter-Strike, obviamente mucho no vamos a hablar. Yo estuve a punto de comprarme el Counter-Strike del Xbox One y no tenía el online, así que imagínate, todo por coleccionismo, tío. Bueno, es que el Xbox One tú que no tienes, amigo. O sea, claro, la gente tendría que... Yo tengo un setlist completo, tío, me faltan muchos juegos, Pero los que tienes, o sea, acabas antes diciendo los que no tienes que los que tienes. Me faltan unos 200, tío, más o menos. ¿Y cuántos tienes? 230 y algo. Lo dicho, acabas antes diciendo los que no tienes que los que tienes, que ya es mucho decir, de esa máquina mítica, de esa primera Xbox. Bueno, señores, vamos al lío con una primera pregunta, como comenzamos siempre con una pregunta mamporrera, y viene por parte de la nueva actualización que va a venir en parte de Cyberpunk 2077, en el cual ya no tenemos Ray Tracing, no, ahora tenemos Path Tracing, que es una nueva tecnología de iluminación. Sin entrar en muchos detalles de qué es esto, simplemente pues son lanzar rayos más complejo y se va a ver mejor. Y obviamente el cómputo que va a requerir esto va a ser muchísimo más alto. De hecho, Alexis, me gustaría saber si lo has probado con el Quake, que creo que en el Quake también se lo han metido de forma nativa. Ver cuánto chupa esto. Para mí la cuestión es, estamos a la altura a la que estamos de generación, con máquinas nuevas, y seguimos viendo tonterías, con debido respeto, de meter estas cosas en vez de cosas realmente más revolucionarias que influyan más en los juegos, que sí que la iluminación brilla mucho, pero seguimos sin ver cosas. Entonces, os pregunto, ¿por qué no vemos más avances en los videojuegos que cambien realmente los juegos en vez de estar viendo estas cosas ahora mismo que simplemente hacen es brilli brilli? Porque cuesta más trabajo y venden menos. Muy gracias, la verdad es que es una... Ya que estamos, que le pongan 16K, ¿por qué no? Pongámosle 16K al Cyberpunk, si el problema que tiene es la resolución. Y 3D, y en 3D, claro, y le pongamos 3D, pongámosle para verlo con las gafas de 3D. Pongamos las cosas que hacen falta en el juego, no arreglar un puto bug que te desaparezcan las personas. No. Vamos a lo importante. A ponerle, de por sí que el Ray Tracing es la estafa más grande que nos hemos comido en el mundo de los pesardos, y ahora también los consolerdos están en el mismo camino de estar peleando por el Ray Tracing, que es realmente lo más ridículo que he experimentado, y he experimentado uno de los mejores juegos para experimentar el Ray Tracing, que es el Quake 2, porque es donde más bestia está hecho, absolutamente todo con Ray Tracing aprovechado al máximo, y es una estupidez, pero es una estupidez que hay que estar prestando detalle para notar algo. No te cambia absolutamente nada, es mejor cualquier pack de textura bien currado que tenga Ray Tracing, y no hay que estar prendiendo fuego una usina nuclear para poder alimentar eso. Entonces, nada, ridículo y vergonzoso, pero bueno, seguramente venderá a alguna gente porque ahora va a traer el Pulse Tracing. Paz. Camino. Antes era rayo, ahora es camino. Paz Tracing. Ya, mucho mejor, sí. Pero bueno, Ricky, ¿tú coincides con ese golpe que ha dado Alexis? Hombre, yo creo que a lo mejor llega un momento, tío, en que la tecnología cuesta ya tanto sorprender y demás, que ha habido saltos muy cualitativos, pero yo creo que a partir de PlayStation 3, 360, los saltos tecnológicos han costado más. Es decir, hay diferencias, las ves, puedes tener mundos más detallados y demás, Pero no tienes ese salto que fue 16 a 32 bits, 32 bits a 128 bits, 128 bits de la generación de PlayStation 3 y Xbox, que yo creo que fueron los saltos como más bestias. Y luego al final como que se ha acentuado un poco todo. Entonces claro, a nivel técnico, tienen que empezar a sacar yo creo que este tipo de incentivos para que el usuario que está fiel a todo lo que viene siendo cualquier tipo de mejora y demás, pues vea algo a lo que aferrarse, a lo que agarrarse. Ahora la iluminación, dentro de mañana serán, si estamos a 120 frames, que todavía no los alcanzan todos los juegos, pues llegarán a 240 o cosas así. Me lo invento, ¿sabes? Como de 60 pasamos a 120, pues yo no sé si llegaremos a 240. Pero claro, son esas cosas que al final se tienen que meter al usuario. Pues esto es el futuro. Buah, las 3D eran el futuro en PlayStation 3. Y nada, buah, las VR son el futuro. Y ahí siguen un montón de años y que no termina de arrancar. En PC son muy caras y en PlayStation son más caras. Son igualmente caras, pero bueno, que al final no tienes que comprar un PC de la NASA, ¿vale? Pero bueno, que tienes que hacer tu desembolso y tampoco sabes lo que te van a sacar, que tampoco es un mundo ahí muy... Yo creo que es muy de nicho todavía y seguirá haciéndolo muchísimos años. Entonces, claro, al final que te encuentras en dos mercados diferenciados, Nintendo a su rollo, con juegos... con gráficos de la Nintendo 64, que todavía sigue funcionando y la gente lo sigue comprando. Y luego tienes la opción de las consolas de Xbox y PlayStation. En el caso del PC, pues la pongo en otra línea. ¿Vale? Que va a rollos más realistas. Pero claro, ¿cuánto llevamos escuchando gráficos fotorrealistas? ¿Cuántos años, señores? Yo creo que muchos años llevamos escuchando. Ahora sí son fotorrealistas los jugadores del FIFA. Fotorrealistas no sé qué, fotorrealistas o otro. Hoy mismo había una noticia. ¿Qué cara más fotorrealista? La de Senua Blade, sí. La de Hellblade, ¿sabes? Y tú, claro, esto lo llevo escuchando yo, ni se sabe, que sí, que tú lo ves, buah, qué detalle, muchachi, perfecto, tal. Pero luego al final te quedas en, vale, y eso al final en qué se transmite en el juego. Que una vez lo ves, te flipas, pero ya a la media hora estás acostumbrado a los gráficos. Entonces ya pierde el impacto, pierde tal. Claro. Claro, tienes que buscar yo creo que ese punto de mantener a la gente con ganas de más, de alguna cosa diferente, para que sigan pendientes y no pierdan el interés. Es que a mí, por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? El salto grande de PlayStation 3, esa generación, coincido bastante, pero es que yo incluso hay aspectos en los que, por ejemplo, la generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox, la mayoría de juegos, las inteligencias artificiales, son las mismas, sobre todo cuando hablamos de temas de sigilo, por ejemplo. Una inteligencia artificial más avanzada que te hiciera realmente replantearte tus estrategias podría ser una revolución para el género y algo terriblemente divertido. En tema de físicas, desde la generación precisamente de PlayStation 3, Xbox 360, más o menos los juegos, las físicas, ahí alguna excepción hay, pero poco más. Yo siempre lo he dicho, a mí los juegos como esos Red Faction me fascinaron. Juegos que podías destrozarlo todo y jugar, planificar cómo se iba a romper las cosas. Tira abajo el edificio o derribo una pared, me pongo a pegar tiros, pero cuidado que si derribo se va a caer el piso abajo. O sea, no vemos ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo me paro a pensar, claro, los juegos llevamos 15 años que han mejorado los gráficos, pero a nivel de juego, de lo que tú juegas, si no es por los indies, pocas cosas revolucionarias hemos visto que realmente cambien mucho la forma de jugar. No, me he quedado en insisto, a lo que comentabas un poco de la física, Rudy, a mí cada vez que habla alguien de la física, a mí solamente se me viene un juego a la cabeza y se llama Half-Life 2, tío. Porque tuvo unas físicas brutales que la cuidaron absolutamente todo y demás, y a día de hoy, un juego como Half-Life 2 no lo ves. Y que influye en la jugabilidad. Sí, ya no solamente eso, sino a nivel de física, a nivel de qué tienes que coger, es que es así de fácil, tío. Ahora tienes que ir hasta este pueblo, hasta Ravenhall. ¿Cómo vas? Coge un coche. Y tienes que coger un coche y hacerlo, o sea, es un juego que llevó hasta el extremo el realismo de decir, si tú tienes que ir hasta un sitio y tienes que coger un coche, lo coges. O sea, para pasarte la aventura y demás y tal, y no es lo típico de nada, mundo abierto, no sé qué, puedes hacer lo que quieras, sí, eso está guay, pero al final tú pones un espacio muy amplio y lo haces, pero el otro lo entramó todo tan bien, tan perfecto, tío, que a día de hoy no te ves un juego de ese estilo, y de Halley 2 han pasado, yo no sé ni los años que han pasado ya, si ya vamos casi... ¿20? 20 años, iba a ser 20 años y ¿sí? Estaremos ahí cerca. Claro, es que quitando juegos que son chorra, como un Just Cause, Just Cause use hace más uso de la física que muchos de los otros juegos de mayor categoría como AAA. Porque al final Just Cause es eso, un AA, digamos, llega hasta la realidad, pero por lo menos es un poco más atrevido a la hora de decir, bueno, vamos a jugar algo con la física, vamos un poco vuelta. Yo lo que quería decir también es que viene mucho por el tema de la venta. El Ratchet. ¿Cuál era uno de los argumentos de venta del Ratchet? Oh, ahora con Ray Tracing, que lo que se ve el Ratchet, increíble. Lo de las primeras cosas que tuve que hacer con el juego es bajarlo en modo rendimiento, porque petardea. Porque si está activado en el modo gráfico, va mal de FPS. Tiene partes en las que tiene tirones. Y puesto en modo rendimiento es súper disfrutable y es de ver todas las otras cosas, porque después de jugar ese, me puse a jugar el de Play 4, que el de Play 4 yo no lo había jugado. Y la diferencia es brutal, pero ¿qué pasa? Está brutal en cosas que es más difícil de vender. En la cantidad de partículas, en el modelado del personaje, en la fluidez del movimiento. Ves cuando el puto bicho se mueve para un sitio o por el otro, hace movimientos reales, en Play 4 es más cuadrado. Y es un cambio generacional que se puede percibir instantáneamente, porque ver los dos juegos al lado, claramente hay un cambio de generación, porque es muy bestia. Pero no te hace falta el puto Ray Tracing. El puto Ray Tracing lo único que te hace es mostrarte cómo sigue costando llegar a 30 FPS. Eso es lo que hace el Ray Tracing. Claro, pero al final, por ejemplo, el juego, lo que es jugar, los podido jugar en Play 4 y en Play 5. Que eso voy, o sea, donde no le estamos sacando provecho a las máquinas. Ah, dices de la versión. Claro. Vale, claro, sí, dices el anterior, sí, lo estás comparando, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero igualmente es lo que comento, que al final las mecánicas de juego en general no han evolucionado. O sea, vimos una época en la que hubo una clara evolución de. O sea, de PlayStation 1, Nintendo 64, a PlayStation 2, GameCube, Xbox, y hubieron saltos de lo que se podía hacer en los juegos y como nuevas situaciones y cosas que afrontar, y llevamos años prácticamente estancados sin ver cosas realmente nuevas que digas, vale, la máquina es más potente y no solo son mejores gráficos, sino que me deja hacer cosas que antes no habría imaginado poder hacer. Claro, tío, pero tú piensas que tú pasas de una generación de 16 a 32 bits en la que empiezan un poco a meter las 3D, a experimentar, a jugar y demás, y ya una vez coges experiencia ya te pasas una Play 2 todavía con más bagaje y llegas a una generación como puede ser la del 360 y demás, y ahí tienes ya bastantes años curtidos a la gente, ya le puedes sacar más provecho, más potencia y que le sacan jugo a esos nuevos títulos o a esas nuevas sagas que todos recordamos de la época. Y que claro, a día de hoy cuesta más sorprender, cuesta más encontrar ese título diferenciador, claro. ese juego que se desmarca. También eso no te garantiza el éxito. Entonces, claro, al final estamos viendo que se encarece absolutamente todo y tú tienes que sacar el rendimiento. Entonces, ¿a qué vas? ¿A jugártelo una moneda al aire a ver si sacamos un juego revolucionario y lo petamos? O si la cagamos, a ver qué coño pasa. Mira lo que le pasa a Ubisoft. Ha jugado siempre sobre seguro. Ha quemado su fórmula. Y ahora está en una situación complicada. Si el próximo Assassin's Creed no vende lo que ellos estiman que pueda vender, mucho me temo que será absorbida por otra compañía. O si no, no sé si llegará a desaparecer. Pero acabará siendo comprada por otra compañía muy posiblemente. Y lo que estás pidiendo, Roy, existe. O sea, hoy por eso estás pidiendo, existe. Siempre y cuando quieras gastarte 1.500 euros en un ordenador y 500 euros en unas gafas, existe, se llama Half-Life Alyx, y es otra experiencia jugable y otra cosa, pero claro, 2.000 pavos. Así de barato, claro. Para una sola experiencia, porque hay una. Eso es lo que yo estoy esperando, ¿no? Que se dé ese salto, pero parece pues que las máquinas actuales pues no hay manera de conseguirlo, porque eso realmente es un salto que me parece equiparable a lo que yo sentí pues cuando cogí una GameCube viniendo de una Nintendo 64, por poner un ejemplo particular. Bueno, a ver cómo. Quiero otra experiencia. Mira, tenemos aquí a Adriano Bicho, dice: quiero otra experiencia jugable. Y lleva 30 años jugando a Maricel del cabrón. Bueno, mira, fuera bromas, o sea, Mario es un ejemplo muy claro. O sea, Mario 64, flipas por un tubo. Mario Sunshine no tanto, pero luego te mete el Galaxy y dices: coño. Pero bueno, realmente tampoco eran cosas tecnológicas que requirieran nada así. Pero sí, gracias Adri por meter el dedo en el ojo. Lo raro es que te haya dicho que el futuro era Sonic Frontier, la verdad, pero bueno. Ya va cogiendo el mismo Pikachu desde que tiene 8 años. Bueno, no es el mismo, cada vez tiene más píxeles. Y cada vez menos FPS, ¿sabes? Va mejor el juego de Game Boy que el de la Switch, tócate los huevos. Esa es toda la razón. Era más estable, seguro. Sí, sí. Bueno, señores, pues a no ser que queráis comentar alguna cosilla más sobre este tema, vamos a pasar al análisis que tenemos para hoy, que me toca a mí, que ya lleva tiempo teniendo que hablar, que vengo a comentar. Mira, ya que hablamos de cosas del pasado, vamos a hablarnos del pasado, es un juego moderno, pero creo que viene a recordar muchos juegos de estilos del pasado. Vamos a hablar de Hi-Fi Rush. Sí, ese soy yo. Os preguntaréis cómo he acabado así. Bueno, es lo típico. Fijaos bien. Este reproductor de música da energía a mi brazo robótico. Hace que todo se sincronice al ritmo. ¡A darle caña! ¡Es brutal! Vandalay Technologies no solo viene a por mi brazo. Viene a por todos nosotros. Esto... ¡La anomalía! ¿Qué narices es esto? Me llamo Chai, no Anomalía. ¿Es el chico? Acabaremos con la empresa. De jefe en jefe. Por cierto, están locos. Aquí me tenéis. Profesión estrella. Futura estrella. Este juego, que fue una grata sorpresa, que se presentó pues en una conferencia de Microsoft y dijo: "Ale, aquí lo tenéis", por parte de Bethesda, distribuido por Bethesda de Tango Games, con el gran Shinji Mikami detrás. Y un juego que pues fue sorprendente realmente hoy en día tener un juego de este nivel, que no es un triple A, pero un juego de este nivel que haya pasado pues desapercibido, no se filtrara nada y de repente toma y lo tenías de lanzamiento, incluido en Game Pass, de ahí donde lo jugué yo. Y se trata de un juego en tercera persona, es un hack and slash, pero con ritmo, es un hack and slash, digamos, musical, entre comillas. Es un juego que lo primero que habría que destacar, quería entrar yo, es el diseño que tiene, el diseño de personajes, el diseño artístico. Es un juego estilo cartoon, cel-shading, pero realmente las animaciones son muy buenas, más que muy buenas, son excelentes. O sea, por ahí es un juego que puede rayar lo que sería un nivel de AAA, con unas expresiones faciales muy buenas. Y el tema del doblaje también es extremadamente bueno, y todo eso ayuda mucho a una de las cosas más importantes de este juego, que es el sentido del humor. Ahora luego entraré en lo que es el juego como tal, pero es un juego que ya simplemente por los personajes, el carisma que tiene el protagonista, que es muy bueno el carisma que tiene ese protagonista, y es un juego que no es para nada realista, siempre busca la tontería, es humor absurdo, es humor ridículo y es humor tontorrón y fácil, pero lo hace muy bien sin forzarlo, consigue generar esas situaciones, y con un personaje que es un empanado pero a la vez un crack, pues consigue generar situaciones muy divertidas en las que te ríes mucho y muy bien animadas, y os digo, el doblaje está muy a la altura. Así que lo primero, que es coger un juego que te va a hacer reír y entretener, yo creo que difícilmente habrá alguien que no se vaya a reír y entretener, porque al final la historia de este juego no es tan importante, es un vamos a salvar el mundo, por decirlo de alguna manera, pero no es vamos a salvar el mundo de una empresa malvada, pero no es tan importante eso, sino el camino, ¿no? Y cómo vas haciendo el cabra de una y otra manera, saliendo de las situaciones haciendo el cabra y el imbécil, y es muy divertido, la verdad. Tiene su historia, pero no es ninguna historia, o sea, no está mal, pero tampoco es la historia más alucinante del mundo, ni mucho menos. Y creo que es uno de los grandes puntos del juego, quiero decir, ese sentido del humor. Yo me he reído muchísimo, sobre todo en la primera mitad del juego. La segunda mitad, como que se lo toma un poco más en serio y decae un poco, pero en general... me he reído muchísimo con el juego y ya solo por eso lo recomiendo mucho. Luego pues tenemos un hack and slash, que bueno, pues es un juego al final de acción. Básicamente lo central del juego son los combates, juegos en los que pues tienes que desbloquear una lista de combos, distintos tipos de enemigos, y pues dependiendo del tipo de enemigo tendrás que emplear un tipo de combo u otro. Básicamente tenemos golpe fuerte y débil, y la cuestión es que si seguimos el ritmo de la música, que podemos marcar un metrónomo, haremos más daño. De hecho, para terminar los combos con un golpe más fuerte, pues hay que hacerlo todo marcando el ritmo de la música. Entonces yo, por ejemplo, me he dado cuenta que tengo un ritmo de mierda y que soy muy visual, nada auditivo, con lo cual me ha costado bastante en algunas fases acostumbrarme a ese aspecto. Pero funciona muy bien. De hecho, tenemos esa combinación de combos, luego pues tenemos un medidor de energía que se va llenando, con el cual podemos hacer ataques especiales que, bueno, lo vamos desbloqueando y hay de muchos tipos distintos. Podemos tener apoyos de personajes secundarios que los podemos llamar a combate para que o se combinen con nosotros para hacer combos, o tienen habilidades especiales para derrotar enemigos concretos, ya sea quitar escudos, romper defensas o aturdir, con los que tendremos que ir jugando, sobre todo si jugamos en dificultades altas para ciertos enemigos, pues balancear esas dificultades. Tenemos esquivas y bloqueos que van muy al ritmo de la música y va a ser importante hacerlo. Entonces, el combate está bien, no es un Bayonetta, no es un Devil May Cry, pero tiene profundidad y es divertido y se controla bien y es entretenido. La cámara no me ha dado problemas a destacar, siempre se mantiene muy alejada y las armas están controladas y por ahí está bien. Y el ritmo de los combates es bueno, lo suficientemente variado, quizás algo más de variedad de enemigos no le habría venido mal, pero tampoco es que no hayan pocos. Y bueno, pues tiene muchas secciones muy concretas de... Tiene varias secciones de Quick Time Events a ritmo musical, que para mí pues es lo que no me acaba de convencer, sobre todo porque tienes que ir muy al ritmo, al compás, y ahí pues me he dado cuenta de eso, que yo personalmente tengo un mal ritmo. Pero quitando eso, realmente el combate es entretenido. ¿Qué tiene este juego, por lo que he dicho, que recuerda a juegos antiguos? Pues que no es un juego que busca grandes exploraciones, ni grandes árboles de habilidades, ni nada de eso. O sea, sí, puedes comprar tu lista de combos y ya está, y comprar mejoras para tener más vida y más barra de salud, pero realmente poco más. Sí que tiene una sección para poner unos chips que pueden mejorar ciertos aspectos pasivos, pero no es nada muy complejo. Y entre combate y combate, realmente el juego es muy lineal. O sea, tú vas caminando por caminos en los que siempre, a la que mínima que te fijes un poquito, vas a tener escapatorias por las cuales encontrar algún secretillo de pues más monedas para mejorar, cosas que romper, una de estas mierdas que te da más vida o que te sube la vida, la barra de energía, o un secretito con una pintura, que bueno, que hay pinturas que son como coleccionables, pero es muy ameno. O sea, no son tramos muy largos o tiene secciones plataformeras por en medio, está muy integrado y recuerda mucho a la estructura que tenían pues muchos juegos que podemos pensar precisamente de Xbox, de la época de Xbox 360, juegos de acción, que eran pues eso, bastante directos, las fases no son cortas, pero es eso, vas alternando el combate con plataformeo, con secciones en las que vas caminando, dando saltitos, y continuamente a la que te fijas vas encontrando cositas, con lo cual el ritmo del juego es muy bueno. Y la variedad que tienen los niveles es lo bastante buena como para que te entretengas y lo disfrutes mucho. Vale, con lo cual... Tengo dos cositas. Una, se nota porque recién estaba viendo un destello en tu ventana que parecía que estaban agarrando tiros y estabas inmutable. Entonces se nota que has vuelto a Barcelona porque estás ya no te estás sintiendo como en casa. Una ciudad sin ley, tío. No, sí, y, sí. Y la otra es así relacionada con el juego. Es escuché algún que otro fanático de Hack and Slash diciendo que se siente más platino de lo que viene siendo Platinum los últimos años, en el sentido de las sensaciones jugables. En ese sentido, ¿cómo lo has...? Porque has comentado que se siente como un juego viejo, pero lo has sentido un poco así Un poco algo... viejo en cuanto a la estructura del juego, pero el combate no, el combate para nada, el combate se siente muy bien, es lo que te he dicho. Bueno, dice, no se siente Platinum, bueno, no ha jugado Bayonetta, es decir, Bayonetta salió hace 5 meses, y eso más Platinum no puede ser. Pero quitando eso, sí, se siente como un juego de Platinum tranquilamente el combate. O sea, es un muy buen hack and slash. Es un hack and slash notable. O sea, no es excelente porque no llega a esas cotas de profundidad que pueden llegar. O sea, puede ser muy profundo, pero no llega a las salvajadas y locuras que puede llegar un Devil May Cry y un Bayonetta. Pero tiene mucha profundidad y realmente es que se controla muy fino y muy bien. O sea, es muy agradecido. O sea, no tiene fallos en los controles. No, se siente muy a gusto. Siempre y cuando, insisto, marques bien el ritmo. Porque si no lo marcas, pues te penaliza en que o ni el combo sale o el combo golpéame con menos daño. Entonces es muy importante marcar ese ritmo. Y sobre todo si quieres jugar niveles de dificultad elevados, vas a perder mucho acumulador de daño o combo, porque a medida que vas subiendo el combo pues vas haciendo más daño y tienes más puntos. Si no marcas bien eso, te va a dificultar mucho, te va a penalizar para poder avanzar más, desbloquear más cosas y todo eso. Entonces es el handicap que tiene, que lo hace diferente, y es la dificultad que se le añade al hecho de no tener tanta complejidad, pero que para nada no es que sea simple, ni mucho menos. Vale, Shinji Mikami era el mismo de Bayonetta, ¿no? No, de Devil May Cry. Una preguntita, Rudy, no sé si lo comentaste. ¿Los jefes finales qué tal son en ese juego? Ahí voy. Los jefes finales están bastante bien. Hay cierta variedad. Hay variedad. Son todos muy carismáticos. Y los combates sí que tienen su diferenciación. No me parece, digamos, que son excelentes, pero son notables. Al final sigue la línea del juego. O sea, están. Se marca la diferencia, tienen sus patrones, son complicados, te cambia la mecánica y se nota que hay innovación. Pero no hay ninguno que yo haya dicho. Buah, este lo han bordado. Pero realmente están muy bien. O sea, no hay ninguno que diga, buah, esto ha sido increíble, pero. Notables, todos notables. Así que son muy de agradecer. ¿Cuántos hay? Si no recuerdo, creo que hay 6 jefes en todo el juego. Y nada, bueno, comento eso, ¿no? Que ese estilo clásico yo creo que está muy bien teniendo en cuenta hoy en día. O sea, yo lo cogí y me enganchó mucho el ritmo que tiene, la frescura entre fases. O sea, es un juego que es coger, jugar y divertirte sin darle muchas vueltas a la cabeza a lo que estás jugando. Simplemente divertirte y entretenerte como, pues como antes un poco más, ¿no? Los videojuegos que a lo mejor hoy en día que hay propuestas de todo tipo, ¿no? Pero un juego de acción, aventura, plataformas, así, más directo, más... Está muy bien, así que yo desde luego, sin lugar a dudas, si os gustan este tipo de géneros, como juego que jugar, por ejemplo, entre juego y juego que pueda ser muy pesado, muy tocho, completamente recomendado. ¿Os queréis reír? Ahí lo tenéis. ¿No se os da tan bien el ritmo? Ponerlo en fácil. Simplemente por reíros con el prota, lo vais a hacer. Uno de los mejores doblajes al español que he disfrutado desde hace tiempo, supongo que en inglés estará a la misma altura, pero el doblaje es muy bueno. Y para mí, sin lugar a dudas, ha sido una muy grata sorpresa del año. O sea, no va a ser... candidato a GOTY, porque este año promete ser potente, pero desde luego que es un juego súper, súper, súper recomendable. Yo personalmente creo que es un juego que por 20, 30 euros lo vais a disfrutar, porque no es corto tampoco. O sea, ahora no recuerdo cuánto me duró, estaría unas 14 horas, creo que me duraría. Entre 12, 14 horas creo que me duraría, y más porque estoy haciendo, le he dado más vueltillas y he sido algo completista de darle vueltas a los escenarios. Pero desde luego que, bueno, si queréis dar la segunda vuelta, que está muy bien pensado cómo hacerla, pues se puede ir a las 20 horas tranquilamente. Está en Game Pass, si tenéis Game Pass, yo creo que es obligatorio que lo probéis, porque vais a ver que es una experiencia con la que os vais a reír mucho y a pasarlo muy bien y a divertiros. Al final, pues muchas veces es lo más importante jugando. Tomo un poquito de aire y ahora, hablando de... Mira, ya que he dicho Adriano de Pokémon, voy a hacer una frase de Pokémon. Ricky, te dirijo a ti, porque estamos acabando el mes y para cuando esto salga habrá acabado el mes, así que volvemos con esa sección mítica de la cesta de Ricky. Coméntanos, ¿qué tenemos para... o qué hay que tener al loro en el radar para el próximo mes, para este abril? Pues se viene abril, mes tocho de Juegakens. Se viene para todas las consolas el Sherlock Holmes de Awakening. Creo que este era venía por capítulos o algo de eso. Esto es un mashup, Rudy, si no me miras así con esa cara. En PC y Xbox Series se viene el Ghostwire Tokyo, ese exclusivo que está en PlayStation. Pues ahora lo tenemos ya para la consola de Microsoft y PC. Para los coleccionistas tienen el Mega Man Battle Network Legacy Collection Volumen 1 para PlayStation y PS4. Creo que un juego que hemos hablado por aquí, si no me equivoco, es el Disney Speedstorm. Este no es el que estaba haciendo The Game Loft y demás, para todas las consolas, Android y demás cacharros que muevan esto. Y voy a comentar en principio dos jueguitos que con los que acabaré el mes. Uno que fue que tenía que haber salido el año pasado, no salió por el tema de la guerra, en exclusivo para Switch, un remaster de Advanced Wars 1+2. Y para acabar el mes, y si no hay ningún retraso de última hora, debería salir el de Dead Island 2 también, para todas las consolas habidas y por haber, menos Nintendo Switch. Al fin, ¿eh? Sí. Dice que está bastante bien, lo que se ha visto en vídeos y demás, dice que está bastante chulo. Y no me quiero dejar nada, y para acabar el mes saldrá el Star Wars Jedi Survivor, o sea, a continuación del Jedi Fallen Order, si no recuerdo mal. Sí. Que, pues, si tiene pinta que se lo va a comprar el día 1 o esperará un año que se lo juegue gratis. Yo creo que esperará el año para jugárselo gratis, como todo, como buen catalán que es, se ahorra el dinerito. Así no. Que yo creo que tenemos unos cuantos juegos, quizás no de los más top, porque llega en mayo, cierta persona que se llama Link, por ahí, que ya Rudy se está contando las horas, que va a ser un poquito más tocho. Yo creo que salen cositas interesantes para jugar el mes de abril o para aprovechar este mes que entra y ponerse un poquito al día con las novedades que han ido saliendo estos meses. Bueno, a mí el Star Wars me parece que puede ser un juego muy tocho. Si mantiene el nivel del 1, puede ser un juego muy, muy tocho a tener en cuenta a lo largo del año. Para mí va a ser duro, ¿eh? Yo en principio voy a intentar que no me dé el calentón y no pillarme de salida, porque tengo los rewards para pillarlo de salida. Porque como a las 2 semanas sale el Zelda, es uno de, bueno, ya pillo Zelda y ya el Star Wars ya me lo pillaré, porque a diferencia del Zelda, el Star Wars sí bajará de precio. Es la cosa. Me va a costar, ¿no?, que no me dé el calentón ni decir, venga, me lo paso en 2 semanas, que sé que no, porque no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, sí, pero ya veremos. Oyentes, ya veréis mi dicotomía y cómo va a ser horrible esta cuenta atrás. Alexis, ¿hay alguna tía en particular de este mes que te llame la atención? Porque el Star Wars te lo recomendé y al final te gustó. Sí, yo el... A ver, si este mes te referís a marzo, obviamente marzo es un mes que va a quedar marcado en la historia por el Terranil, que sale la semana que viene. Pero si te referís a este mes, al mes del que estamos hablando, que es el mes de abril, sí. El del mes de abril, claro, es que el Star Wars lo voy a jugar sí o sí. No sé si voy a aguantar hasta el Game Pass, está, porque al final seguramente va a haber que esperar por lo menos 10 meses, un año fácil para que llegue el Game Pass, que yo creo que va a llegar, ya sea a través de ponerlo directamente o a través de EA Play, de una u otra forma va a estar en Game Pass. Pero yo creo que en las rebajas de verano va a caer. En las rebajas, sí, de verano. Sí, con que haya salido medianamente bien el juego, con que digan que es continuista, si el comentario es más de lo mismo o es más y mejor, dámelo. Me lo compro en verano, sí. Sí. No, si no, es una puta mierda. Las rebajas de abril y dentro de un par de meses de verano, y luego las de otoño, y luego Black Friday, y luego las de Christmas, y así eternamente. Vivimos en una rebaja continua. Sí. Y nunca ha sido nada tan caro. Oye, Ricky, ¿no sale en... No, entonces se va a mayo. El nuevo este de conducción de Lego, que es como un Forza, pero de Lego. Que yo viera mi super listado que me acabo de inventar y que acabo de sacar de la manga. Efectivamente. No. Pues entonces sale. Pero me ha hecho una expansión. De las expansiones no las tengo en cuenta. Vale, pues nada. Pues listo, pues nada, señores, muchísimas gracias, ha sido un placer estar por aquí de nuevo con vosotros, hemos cumplido, que es lo importante, la semana que viene a ver qué equipo viene, ya veis, tenemos equipo A, equipo B, nos hacemos unas cosas muy raras, así que nada, Ricky, un placer tenerte por aquí, nada, nos vemos en breve. Nada, nos vemos, no sé si la semana que viene, el mismo Semana Santa, ya veremos si hacemos una sesión y grabamos o no. Dios dirá, que son entre dos semanitas, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, así que en principio hasta la semana que viene. Pues nada, gracias. Alexis, buenas noches y nada, la semana que viene nos vemos otra vez. Buenas noches, muy probablemente sí, que la semana que viene. ¿Pero te vemos afeitado o no te veremos afeitado? Por lo menos un poco recortado, porque esto se está pasando un poco de... Un poco de control, ya no tiene... ¿De acuerdo? Te están empezando a tirar monedas por la calle, es para planteárselo, ¿eh? Claro, sí, cada vez que me saco la sudadera, la pongo sobre el brazo y ya viene y me dejan... Deja ahí, bueno, igual ya debería... Ya debería pasar tijera, por lo menos. Pues nada, pues eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.